al gran circuito Cori. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Titulares. Ministro del Interior Eduardo Bonomi criticó a los legisladores frente a amplistas que se manifestaron en contra del pasaje de la policía caminera a la Guardia Republicana. Varios sectores del Frente Amplio evalúan la decisión de la bancada de negar la libertad de acción durante la votación del presupuesto. La Liga Federal se reunirá el sábado para definir qué actitud asumirá durante el tratamiento de la ley en el plenario. El diputado Guillermo Fachelo denunció que el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, otorgará cargos a 13 ediles de la Concertación a cambio de votos en la Junta Departamental. De esta manera, el gobierno capitalino conseguiría la mayoría que precisa la Junta para obtener un préstamo de 250 millones de dólares. Intensas negociaciones se cumplen este mediodía para tratar de evitar que se extienda un conflicto en el sector lácteo por el despido de una trabajadora de las empresas que levantan la leche en los tambos. Graves lesiones sufrió un motociclista que protagonizó un siniestro de tránsito en los accesos a Montevideo. El presidente Tabaré Vázquez reunió esta mañana a la Comisión para la Regulación del Consumo de Alcohol en la residencia de Suárez. Y el vicepresidente Raúl Sendic visita este mediodía la Feria Internacional del Libro. El Hospital Zemboa está realizando una jornada de promoción, educación y prevención en el marco del Día Mundial de la Visión. El Día del Centro Cordón y Ciudad Vieja se extenderá desde hoy y hasta el sábado. En el deporte crece la expectativa por el debut de Uruguay en la clasificatoria para el Mundial de Rusia 2018. El partido ante la selección de Bolivia será a las 5 de la tarde en el Estadio Hernando Siles de La Paz. El probable equipo es con Muslera, Cáceres, Jiménez, Godín, Pereira, Corujo y González, Sánchez y Cristian Rodríguez, Estuani y Hernández. El segundo rival celeste, Colombia, inicia su camino en Barranquilla ante Perú a las 5:30 de la tarde. Además se miden a las 18 Venezuela, Paraguay, Chile, Brasil a las 20:30 y Argentina, Ecuador a las 21. El Comité de Ética de la FIFA suspendió provisionalmente durante 90 días al presidente Blatter, al vice Platini y al secretario general Van Cle, según un comunicado emitido hoy por el organismo. En tanto, el camerunés Issa Hayatou, presidente de la Confederación Africana, fue nombrado presidente interino de la FIFA. Pablo Cuevas derrotó en 2-7, 7-6, 7-6 al croata Ivo Karlovic y se clasificó para los cuartos en el Abierto de Pekín. El italiano Fabio Fognini será el próximo rival. Malvin enfrentará al colombiano Piratas esta noche a la hora 22 por la Liga de Básquetbol a nivel sudamericano. En el panorama internacional, la escritora bielorrusa Svetlana Alexievich dijo tras obtener el premio Nobel de Literatura que ama al mundo ruso, pero no a dirigentes como Stalin o el actual presidente Vladimir Putin. Documentos desclasificados que Estados Unidos entregó a Chile otorgan pruebas de que Pinochet ordenó el asesinato del entonces ministro chileno Orlando Letelier. Tiempo fresco, cielo nuboso y 17 grados de temperatura. La máxima prevista para Montevideo y área metropolitana, 18 grados. El pronóstico del INUMED, nuboso a algo nuboso. En el interior a esta hora, Paysandú cubierto 17. Punta del Este nuboso 16. Melo cubierto 15. Artigas cubierto 17 grados. Informe de Exteriores. El vicepresidente Raúl Sendic se mostró dispuesto este mediodía a introducirle cambios al proyecto de presupuesto quinquenal cuando ingrese al Senado de la República. Recordó que está prácticamente definida toda la reasignación presupuestal que viene realizando la Cámara de Diputados a nivel de comisiones y desde el próximo domingo a nivel del plenario de la Cámara Baja. Además, reiteró que el dinero para el Sistema Nacional de Cuidados está garantizado. Necesario, y si se considera que hay que hacerle algún cambio, se hará, porque esa es la potestad que tiene cualquiera de las dos cámaras. A nivel de la bancada centrofista, ¿cómo se sigue analizando esa cerrada de la reasignación de los 200 millones para el sistema de cuidados? Bueno, en realidad, el otro día tuvimos una reunión entre senadores y diputados, atendiendo a la preocupación que había en el Poder Ejecutivo en relación a la reasignación de recursos relacionados fundamentalmente y la afectación que eso generaba sobre el Sistema Nacional de Cuidado. Los diputados tuvieron en cuenta esa preocupación e hicieron modificaciones a esas reasignaciones, y ahora Una vez que ellos lo aprueben, habrá que considerar en el Senado si se mantiene esta modificación que hicieron o si buscamos reasignar nuevos recursos para que podamos, el objetivo que tiene tanto el gobierno como los diputados y senadores es que el Frente Amplio pueda cumplir con todos los compromisos que asumió la campaña electoral. En otro orden, Cernic también se refirió al trabajo que viene realizando la comisión investigadora a nivel parlamentario sobre la gestión de ANCAP e informó que está recabando toda la información de su gestión para aportar más datos a la investigación. Bueno, que me convoquen y que pueda ir a explicar cada uno de los puntos de las innumerables actas que tiene a esta altura de la comisión. Todo, vamos a hablar de todo. Estoy reuniendo la información de las actas para poder llevar información de todo lo que tiene que ver, por lo menos, con mi gestión al frente de la empresa. ¿Piensa de su gestión al frente de la empresa? Quiero explicar lo que hicimos, porque como lo dije desde el primer momento, estoy absolutamente tranquilo con todo lo que hicimos. Finalmente, Cendic informó que en las últimas horas mantuvo una reunión con el candidato oficialista a la presidencia de la República Argentina, Daniel Scioli. En este marco, las conversaciones fueron en línea con la posibilidad de firmar un acuerdo energético en caso de que Scioli gane las elecciones del próximo 25 de octubre. El vicepresidente Cendic viene recorriendo este mediodía aquí en la Intendencia de Montevideo la Feria Internacional del Libro. Informó Javier Ribeiro. La Iglesia Católica te invita a participar del Rosario Peregrino de Bendiciones para la Familia. El sábado 10 de octubre a las 18 horas, Parque de la Hispanidad, Durazno. Si quieres acompañar a la Virgen hasta allí, salimos de Montevideo, pasamos por Canelones y Florida. No te pierdas esta gran bendición para ti y tu familia. La familia que reza unida, permanece unida. Te esperamos. Porque viejos son los trapos. Este mes, tengas la edad que tengas, venite a CAC y llévate tu préstamo con un 10% de descuento. Más fácil, más rápido y más conveniente para todos los jubilados. Porque somos los únicos que no tenemos límite de edad. Solicitalo ya en tu agencia CAC más cercana al 2924-4000 o en www.acac.org.uy. Cooperativa ACAC. Juntos podemos más. Haga bien las cuentas. Con la nueva línea de fertilizantes Isusa Micromás, agregue los micro y macronutrientes justos desde la base. Aumente sus rendimientos dándole al suelo cada nutriente que necesita su cultivo. Nueva línea Micromás de Isusa. Consulte a su vendedor de confianza o llame al 2347-2035. Isusa, uruguayos trabajando para una tierra fértil. Oportunidad única. Teca, la afamada marca de sábanas y acolchados, busca revendedoras para todo el país. Llama al 2508-3902 y arma tu propio negocio desde donde vivas. Sorprende a tus amigas con el catálogo Teca para cama, mesa y baño. No pierdas la oportunidad de ser revendedora Teca. 2508-3902. 2508-3902. 33, informa. Momentos de tensión se vivieron en las primeras horas de la tarde de la víspera cuando un recluso terminó encaramado a la antena de Jefatura de Policía de 33. El episodio, que si bien no es nuevo en nuestra ciudad, nunca deja de ser llamativo. Se registró poco después del mediodía de la víspera, cuando un privado de libertad de 20 años, burlando a la vigilancia, logró llegar a la antena de Jefatura de Policía de 33, que está instalada en el patio de la cárcel y que soporta además el sistema de antenas de comunicaciones de jefatura. El hombre, luego de haberse reintegrado a la cárcel tras una salida transitoria, al ser revistado por parte de los custodios carcelarios, se le incautaron 64 gramos de marihuana, lo que evidentemente molestó al individuo, que en lugar de amilanarse aprovechó un descuido para treparse a la torre, escapando unos 12 metros para luego atarse a la misma con una prenda de vestir. El hecho fue apreciado por muchísimo público, que siempre curioso comenzó a aglomerarse sobre Plaza 19 de Abril para presenciar el hecho. Se trata de un individuo que junto a dos de sus hermanos se encuentra alojado en la cárcel a raíz de varios delitos que fueron aclarados por la policía. Este hombre de 20 años había sido el último de los hermanos en caer en manos de la policía y finalmente procesado con prisión por la justicia letrada del departamento de 33. Otro de los desencadenantes del singular episodio es que ayer efectivos del INR habían llegado a nuestra ciudad para realizar el traslado de uno de sus hermanos hacia un establecimiento de reclusión de mayor seguridad, ya que este individuo había protagonizado una serie de episodios de desacato, así como también varios intentos de fuga. Desde la altura, el hombre profería gritos dirigidos a los transeúntes, mientras autoridades locales del INR y de la policía intentaban convencerlo de que depusiera su actitud y bajara hacia la seguridad del piso. Ni la llovizna que se abatía, ni el viento que imperaba en esos momentos en la ciudad de 33, habían logrado convencer al individuo. Sin embargo, poco después de las 15 horas, la presencia de la madre del delincuente llevó a que éste finalmente se convenciera de bajar y así lo hiciera. Realizados los trámites de rigor, fue conducido a sede judicial, donde se dispuso que este hombre fuera derivado también a otra dependencia del Instituto Nacional de Rehabilitación, aparentemente ubicado en el sur del país, donde tendrá que finalizar el periodo de privación de libertad impuesto por la justicia. En nuestra ciudad, mientras tanto, queda otro hermano que también está privado de libertad por reiterados delitos contra la propiedad privada. Desde Difusora 33 informó para Monte Carlo y el Gran Circuito Cori, Damián Blanco. Adelante ustedes. Necesita viajar a la capital. El Hotel Europa le ofrece la mejor opción en el centro de Montevideo. Habitaciones con todos los servicios que necesita para disfrutar de un buen descanso. Desayuno buffet, estacionamiento vigilado. Los esperamos en el centro de la capital. Colonia 1341, teléfono 2902-0045. Es más carne. Es más leche. Es Biogénesis Vagó y su línea completa de vacunas desarrolladas específicamente para la región, que previenen las enfermedades infecciosas y mejoran la productividad. Biogénesis Vagó, la evolución de la salud animal. Hoy decidiste empezar a buscar trabajo. Lo haces porque ya tenés obligaciones, pero también porque querés independencia, algo propio, algo solamente tuyo. Hoy tocas puertas pensando en el presente, pero ya estás generando futuro. Eso es el trabajo para nosotros. Presente y futuro, todo en unión. En Unión Capital AFAP trabajamos por tus fondos desde el primer aporte. Unión Capital AFAP, tu futuro, tu mayor capital. Y para estar más cerca, llámanos al 0800-1765. Informe de Exteriores. El economista Alfonso Capurro de la consultora CPA Ferrer considera que va a haber un contexto complicado a nivel regional para la economía de Uruguay debido a los números que se están dando en la economía de Brasil y también el ajuste que se podría dar en la República Argentina. Sumado a esto, el crecimiento de la economía a nivel mundial va a ser menor, incluso con un problema económico también en China. Sobre la situación regional, esto decía Capurro tras haber disertado esta mañana en un desayuno de trabajo organizado por el HSBC en el Hotel Sheraton. Y en particular un contexto regional que sí es preocupante por el deterioro que ha tenido Brasil, ¿no? Esa es parte, probablemente la innovación más relevante en los últimos meses es la velocidad con la que la situación de Brasil se ha deteriorado, en particular las perspectivas de crecimiento y la cotización de la moneda, ¿no? ¿A ustedes mismos les ha sorprendido cómo está Brasil hoy por hoy? Y sí, sin duda, porque en definitiva nosotros lo venimos siguiendo desde hace mucho tiempo, venimos siguiendo las expectativas de los analistas y de los analistas de Brasil, y básicamente lo que ha pasado en los últimos 6-7 meses es que el mercado pasó de estar esperando un crecimiento moderado en Brasil a estar esperando una caída importante este año y una caída el año que viene, ¿no? A principio de este año el mercado veía para el 2015 un crecimiento bajo y un crecimiento de casi 2% para el año que viene. Ahora el mercado ve una caída de 3% este año y una caída de 1% el año que viene, o sea que está configurando una economía efectivamente en recesión consolidada, y esto claramente es un escenario menos favorable del que veíamos hace 6-7 meses. En Argentina, bueno, muchos empresarios hablan como Constantini que seguramente después de las elecciones se pueda venir un ajuste. A ver, Argentina ha venido acumulando algunos desequilibrios macro en los últimos años, y en el último año estos desequilibrios se agravaron, y probablemente el próximo gobierno va a tener que reordenar los equilibrios macro para tener un periodo de 5 años más tranquilo y más ordenado, ¿no? El desafío es cómo ordena o cómo reordena las ecuaciones macro sin generar un accidente en términos de crecimiento, porque por ejemplo hay un déficit fiscal elevado en Argentina, pero hacer un ajuste fiscal abrupto podría llevar a una recesión en el año 2016, y eso tampoco es una buena noticia. Entonces, el arte del nuevo gobierno va a estar en cómo readecúa todos los equilibrios macro, cómo readecúa el equilibrio cambiario, cómo readecúa el equilibrio fiscal, tratando de hacer una transición lo más ordenada posible sin afectar las expectativas. Esto, independientemente de quién gane las elecciones, cualquiera de los dos posibles candidatos va a tratar de hacer un ajuste macro que lo deje bien plantado para los próximos 5 años, pero tratar de minimizar el daño a corto plazo y tratar de minimizar la afectación de las expectativas, ¿no? Porque en Argentina hoy pasan dos cosas. Por un lado, se presume que va a haber un ajuste macro, pero también hay una corriente de expectativas muy, muy positiva. El mercado y los inversores privados están esperando de la mano de un cambio político un periodo que apuntaría a ser mejor y hay una corriente muy positiva de expectativas, ¿no? Entonces, esas dos fuerzas, las expectativas para arriba y el ajuste macro para abajo, van a estar luchando el año que viene en Argentina. El presupuesto en Uruguay por parte del gobierno nacional, ¿es muy optimista en el marco de este contexto? A ver, nosotros evaluándolo hace algunos meses, entendíamos que algunos supuestos que estaban detrás del presupuesto eran optimistas, en particular las tasas de crecimiento de la economía uruguaya, ¿no? En los últimos meses que se ha consolidado este deterioro de la economía de Brasil, y a la luz del dato del segundo trimestre de actividad en Uruguay, nosotros corregimos a la baja nuestras proyecciones de actividad para este año y para el año que viene en forma moderada. No estamos esperando una recesión y una caída de actividad, pero sí menos crecimiento del que esperábamos antes. Manifestaciones del economista Alfonso Capurro, informe de Leonardo Sarro, informativos 930. Cuando necesita elementos de metalúrgica para la seguridad de su hogar o empresa, confíe en experiencia y el respaldo de Entigán. Mallas electrosoldadas, perimetrales, cajas fuertes, puertas importadas inyectadas en poliuretano, cerraduras y cerrojos ROA. Asegúrese que la elección sea Entigán. 20 de febrero 2212, teléfono 2506-7353. Permiso, Jorge Iberri. Uy, vio qué linda le dejamos la oficina. Qué notebook, qué smartphone, qué teléfono, qué calefón. Y qué linda engrampadora. No, no es una engrampadora, es un piso a papeles. Pero caramba, hubiera jurado que era una engrampadora. ¿Y esto de acá al lado? Es un piso a papeles. Cada vez que compra una engrampadora la semana se tranca y se convierte en un piso a papeles. Pero Jauregui Berri, usted es más lento que un choque de caracoles, querido. Encuentre toda la línea de engrampadoras Stanley Bostich para oficina o imprenta en las mejores papelerías del país o en la casa de la engrampadora y experimente la solución. Mañana a las 11 en la Casa del Partido Colorado, el Ateneo Libre realizará una conferencia de prensa sobre la situación de Venezuela. Estarán presentes los expresidentes Sanguinetti y Valle, además de los proponentes de una declaración, Oberti y el embajador Adolfo Castells. El doctor Julio María Sanguinetti señaló que no se puede estar indiferente ante la dramática situación que se vive allí. El Ateneo está siguiendo atentos los temas del país y del mundo, y en este caso Venezuela, que es un desafío muy fuerte para toda nuestra opinión latinoamericana, la opinión democrática latinoamericana, que sigue con preocupación. Y bueno, y vemos que nos estamos encaminando a una elección con enormes incertidumbres, los candidatos presos, los líderes presos, las garantías muy poco reconocidas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ahora ha emitido también un fallo sobre Radio Caracas Televisión, ordenando la devolución de la onda a sus titulares. En fin, hay toda una situación muy muy dramática de la cual no podemos ser indiferentes, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de eso, de ese tema que estamos siguiendo con mucha atención y que deseamos, anhelamos que la propia opinión pública uruguaya también esté atenta, ¿no? Debiéramos recordar, sin ir más lejos, que durante nuestra dictadura Venezuela estuvo siempre muy muy cerca de la recuperación democrática nuestra y nos ofreció siempre un gran escenario para poder mantener viva la esperanza en aquellos años. Era Julio María Sanguinetti. Ahora en la Ricker Rulemanes encuentra toda la línea de embragues Look. Calidad y tecnología alemana al mejor precio. Para todos los vehículos de línea liviana, pesada y agrícolas, embragues Look. En la Ricker Rulemanes, donde todo rueda mejor. Siempre. Todo rueda mejor. Me llamo Roberto, soy policía de tránsito y siempre me caen con lo mismo. Se quejan porque el tránsito está lento. ¿Pero yo qué culpa tengo si se alimentan mal, si comen poca fibra, si andan todos estresados? No sé, que tomen Verafit y me dejen trabajar tranquilo. La solución más sana y natural contra el estreñimiento es Verafit de Veracruz, porque armoniza el tránsito intestinal de forma natural, incorporando inulina y probióticos que mejoran los mecanismos intestinales, estimulando el crecimiento de la flora intestinal y además no provoca acostumbramiento. Para sentirte y estar bien por dentro y por fuera, probá Verafit de Veracruz, la respuesta natural y efectiva contra el estreñimiento. Oportunidad única. Teca, la afamada marca de sábanas y acolchados, busca revendedoras para todo el país. Llama al 2508-3902 y arma tu propio negocio desde donde vivas. Sorprende a tus amigas con el catálogo Teca para cama, mesa y baño. No pierdas la oportunidad de ser revendedora Teca. 2508-3902. 2508-3902. En Informativo Cori llegan noticias del sector agropecuario. Presenta ISUSA, uruguayos trabajando para una tierra fértil. Unión Capital AFAP, tu futuro, tu mayor capital. Industria que está ubicada en el departamento de Salto, en las últimas horas expresaron disconformidad de acuerdo con la reunión que mantuvieron con la dirección de la empresa, justamente cuando se esperaba un aumento en el precio de la leche por las remisiones, la empresa resolvió mantener el precio en 4 pesos con 35 por litro y hoy producir un litro de leche para los productores que han logrado bajar y minimizar los costos está en el entorno de los 6 pesos. Pero precisamente para hablar de la realidad de la lechería, conversamos con Sergio Filgueira, presidente de la Intergremial de Productores de Leche, que nuclea también a pequeños, medianos y grandes productores. Mirá, los datos que hemos tenido a través de INALE, que se hace un seguimiento de costos, en términos promedios del año estamos un poco más bajo que el año anterior, digamos, más bien tirando entre los 27 a 29 centavos de dólar. Lo que nos estaría dando a este precio prácticamente un empate o algún rojo, porque en general los productores han sufrido las consecuencias de un año complicado desde el punto de vista climático. Eso ha hecho un gasto incrementado, sobre todo de la parte de alimentación, y bueno, el productor hoy tratando de bajar todos los posibles costos, utilizar lo más posible la pastura en el caso de que haya, y orejeando, digamos, la boca a la baraja para ver lo que va a pasar en los próximos meses para encarar las zafras que vienen. Era Sergio Filgueira, presidente de la Intergremial de Productores de Leche. Para Informativo Cori y Radio Monte Carlo, informó Martín Maidana. Fueron noticias del sector agropecuario en Informativo Cori. Presentó ISUSA, uruguayos trabajando para una tierra fértil. Unión Capital AFAP, tu futuro, tu mayor capital. Informe de Exteriores. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, confirmó esta mañana que Héctor Amodio Pérez cumplirá prisión domiciliaria. El jerarca dijo que la prisión se cumplirá con la colocación de una tobillera electrónica para constatar su seguimiento. Además dijo que se evalúa si Héctor Amodio Pérez deberá contar o no con custodia personal. Lo comunicaron ayer de noche, estaban conversando las autoridades del GNR y del OSLA, la Oficina de Seguimiento de Libertad Asistida, y más allá de la tobillera electrónica de identificación que va a usar, hay que ver qué otro tipo de custodia va a tener. La prisión domiciliaria en general, hasta con eso que estoy diciendo, en este caso yo creo que algo más va a haber que hacer. Vamos a ver, tengo que conversar con las autoridades del INR. Bueno, yo creo que hay elementos de seguridad que no son solo la seguridad de que no se vaya, que no se va a ir, sino que a veces también se necesita la protección de las personas que están detenidas en su domicilio. Porque su visera va en el mismo sentido. Sí, nosotros ya estamos hablando con la Suprema Corte de un proceso en el que pensamos digamos, tener en el sistema de progresividad que hemos instalado un escalón más abajo, o sea, de mayores posibilidades de salir, o salidas transitorias o libertad anticipada, con el uso de tobilleras, y también usarla en situaciones de prisión domiciliaria, que se está haciendo, y un escalón más para mayor seguridad, las dos cosas. Era el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, informó Javier Ribeiro. Participamos en esta edición noticiosa de jueves 8 de octubre de 2015. Informativistas Ángel Carballedas y Javier Toledo. Exteriores Leonardo Sarro, Javier Ribeiro y Javier Vergara. En el deporte Eduardo Rivas. Agro Martín Maidana. Desde 33 Damián Blanco, de Difusora 33. Servicios Internacionales CNN y Agencia France Press. Corresponsal en Buenos Aires Mariano Martín. Operador Néstor Méndez.